pares yo pensé. El rey de amor su vida entregó. El día oscuro se tornó. En una cruz de pecadores, por todo su sangre pagó. En un suspiro todo terminó, mas no como el mundo esperó. Pues el velo se rasgó y la tierra.